MDT Asturias. Rubén Cima. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente una semana más. Como siempre, ya sabes, aquí contigo desde Asturias, Rubén Cima. Hoy vamos a tener una conexión, como siempre, hacemos aquí con el mejor sonido MDT Millennium. No te muevas, que comenzamos a la de ya. ¡Bienvenidos! Encendemos los platos y comenzamos esta conexión con este tema de Alexia en el 97, pero hoy lo recordamos aquí en su versión en español, Number One. Después de haber recordado la guapísima Alexia con su clásico, nos quedamos con Denis de Menace con su tema en el 2006, que utilizaría el sampler del clásico de la Nini K, Beach Ball. Escúchala, es buenísima, se llama Cruising. hemos llegado al final y echamos el cierre a esta conexión con este tema de Unconditional My Fit, que en mi opinión sería una copia del tema de Gigi D'Agostino en el año 2000. Bien, como te digo, me escuchas aquí en 7 días, será la próxima semana como siempre con los 3 mejores temas del sonido Millennium, contigo aquí, ya sabes, Rubén Cima. Shut up!